sobre el fuego a tu lado. Me entregué como un ciego de la mano. Fuiste tú como hielo en mis pies, ya cansados, y yo no supe verlo. Yo sé muy bien que en tus planes no existo, no hay nada que esconder. Quédate solo un minuto entre los dos, ser eterno, mírame, no digas nada, abrázame en silencio. Si quieres huir después, yo no te seguiré. Quédate, aunque no hay nada entre tú y yo, dame un minuto sin dolor. Pasado. Y encontré que los tuyos me miraban como extraño. Fueron noches enteras esperando. Tu paciencia expiró. Yo sé muy bien que en tus planes no existo. No hay nada. Sin dolor.